Turbo Sugar. Con la manita arriba. ¡Arriba las patas! Señoras y señores, aquí está la primicia, éxito del momento, Grupo Shora, dice... ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana. Tan solo yo y el cielo tan azul. En mi fe, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo espera la soledad. Un día sin ti es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo espera la soledad. ¿Cómo dice? Un día sin ti. Y las palmas arriba. Aquí está, primicia 2002 del Grupo Suga. Para producciones, la cigüeña, Sergio DJ, con cariño, arriba. La gente de Charapa, Wilson, Erika, Virginia, Judith, Sonia, Gordita, Yoga, te amo, gracias. Busco tu voz y el teléfono me lleva. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Un día sin ti es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo espera la soledad. Un día sin ti espera la soledad. ¿Cómo dice? Un día sin ti.